¿Cómo debo reaccionar cuando estoy atravesando una prueba o dificultad en mi vida cristiana? ¿Cuál es la actitud que Dios espera en mí? Si hoy estás pasando aflicciones, quiero que mires este video porque está dedicado especialmente para ti. Aquí te contaremos una increíble historia, una tremenda historia y un secreto bíblico poderoso para que puedas salir de la prueba con éxito. Ya comenzamos. Dios te bendiga mucho y quiero aprovechar la oportunidad para enviar un fuerte abrazo a todos los que nos ven semanalmente con fidelidad en cualquier parte del mundo. Y si es primera vez que ves uno de nuestros videos, hola, mi nombre es José Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Si te interesa saber más acerca de Dios y su palabra, por favor suscríbete ahora mismo a nuestro canal. La Biblia nos deja bien claro que el cristiano atravesará por aflicciones, las cuales le acontecen también a todos nuestros hermanos en todo el mundo. Sin embargo, cuando estamos en aprieto, no actuamos de la manera correcta y nos preguntamos ¿por qué? Cuando la verdadera pregunta debe ser ¿para qué? La realidad es que las pruebas Dios las permite a nuestras vidas, no para hundirnos en ellas, sino para usarla como un escalón hacia el éxito y madurez espiritual. Esto fue lo que dijo Pedro, que así como el oro es pasado por el fuego para comprobar que de verdad es oro puro, así nosotros también pasaremos por aflicciones, dificultades, para llevarnos entonces a la purificación y perfección completa en Dios. Una vez el cristiano puede comprender esta verdad que estamos hablando hoy, llegará a un nivel de madurez espiritual donde la prueba no afectará su vida espiritual, sino que más bien le acercará más al Señor. Quizás te recuerda el famoso apóstol Juan, aquel apóstol, ¿verdad? Tremendo. Siendo ya un anciano, fue desterrado por el Imperio Romano hacia una isla llamada Patmos para que muriera lentamente. La causa es que él era cristiano y era un predicador del Evangelio, por eso fue desterrado para que muriera allí. En esta pequeña isla no había cultivos, ni vegetación, ni comida, ni compañía humana. No obstante, a pesar de la situación triste y desesperante, él era tan espiritual que dijo en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Pregunto, ¿cómo puede alguien estar en el espíritu en medio de una situación tan triste? Observemos su madurez espiritual. En medio de la prueba, él estaba lleno del Espíritu Santo. Por esto Jesús mismo se le apareció en una revelación y le mostró la revelación del Apocalipsis para que él la escribiera y la mandara a las iglesias de Asia. Y ahora, hoy tenemos estas cartas poderosas gracias a este hombre de Dios. Yo digo esto, si Juan hubiera estado carnalmente actuando, hubiera pensado lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Que estaba en una cárcel desterrado para morir. Pero como él estuvo en el espíritu, él andaba en el espíritu, era maduro espiritualmente, pudo entender, comprender que más bien Dios le había entregado una oficina privada llamada Patmos en un problema, pero que era un lugar perfecto para Dios mostrar su gloria. Recuerde que Dios no le mostró el Apocalipsis, en la pesca milagrosa, ni en el monte de la transfiguración, ni en los años de éxito en la ciudad de Éfeso. Dios tuvo que llevarlo a la prueba, a la tribulación, para ahí entonces mostrarle su gran gloria, mostrarle su propósito. Querido hermano o hermana, si en la prueba aprendes a vivir alabando a Dios, viviendo en el Espíritu y dándole gracias por la victoria que aún no has visto, esto te llevará a un nivel espiritual tremendo donde podrás ver a Dios en medio de la tormenta. Cuenta la historia extrabíblica que un año y medio más tarde Juan pudo ser libre ya que hubo un nuevo emperador en Roma llamado Nerva. Este hombre ordenó que fuera libertado y así el libro de Apocalipsis pudo llegar a nuestras manos hoy en día. Dios desea que maduremos y lleguemos a una dimensión de carácter cristiano donde las pruebas no puedan moverme, donde mis emociones no puedan hacerme inestable. Pero este cambio Dios no lo hará en una escuela pública, un campo de rosas. Dios lo hará en medio de la batalla, en medio de las pruebas. Hebreos 11 dice que los héroes de la fe se hicieron fuertes en batallas. Las aflicciones son la escuela de Dios para nosotros y debemos aprender a vivir en el Espíritu aún en los momentos difíciles. Si este video fue de bendición para ti, por favor, recuerda compartirlo con 5 personas. Déjanos abajo tus comentarios, tu opinión, tal vez tu testimonio de algo que sucedió en tu vida y cómo Dios te ayudó a vivir en el Espíritu. Recuerda estar suscrito a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video, Dios mediante. Amén.